Yeah, el corazón pa'l mic. Todavía muchos tienen mucha religión realmente apestosa metida allá adentro. Me siento bien. El primogénito. Underback. B.O.C.K. in the building. You better show respect. Yo, yo no soy menos que nadie, ni más que todo, solo un rapero que al igual que JB un día decidió empezar de cero. Te soy sincero, no soy entero como esperabas. Debilidad y soledad, la muerte me agobiaba. He estado en pecado y escribiendo nada bueno me sale. Lo dijo Richel, son santos los instrumentales. Pero dale banda, no se moleste mientras fluyo. Relájate y coopera mientras tu fuerza destruyo. No huyo, como tú mi niña, de mami el orgullo. Con tu falsa santidad, pero sabemos lo tuyo. Vestida de niña buena, intachable ante los pastores, pero tarde o temprano se van a destapar rumores. No me llores, la hipocresía nunca ha sido mi estilo. Dios te juzgará al igual que a mí, manito, tranquilo. Dios y mami solo saben el martirio de tener su primogénito o a punto del suicidio. Y no te envidio, yo sé lo que Dios me puso en las manos. También sé lo que se siente que un hermano no te nazca sano. Deja de gastar críticas en vano. Le bajé algo el flow y como quiera mato en un lenguaje llano. Yo sé lo que se siente ahorrar un año entero y que un hijo ladrón de un pastor te robe el dinero. Saludo en Colombia a todos mis parceros que apoyan el ministerio y tienen a Dios primero. Por eso tu lengua ligera no sabe el proceso. Tú no sabes qué se siente tener un hermanito preso. Tú no sabes qué se siente enfermarse y caer en coma. Para mí mi testimonio, para ti solo una broma. Tú no has tenido a tu vieja muriendo de parto. Yo dormí en un carro viejo y tú cómodo en tu cuarto. No me hables de proceso y de pagar un precio que mi vida entera le he pasado montado en un trapecio. Desprecio y menosprecio, solo Dios es el impulso. Ya yo no estoy vivo, soy un muerto que tiene pulso. Claudicas y dices que el mensaje no edifica. Dios cambió mi vida, no me importa lo que diga el Zika. Un fluido incontrolable y la valentía de un narco. Clavo rimas en conciencias con las flechas de mi arco. Yo no abarco mucho para apretar poco dentro del marco. Evangelista como Pablo, Pedro, Juan, Lucas y Marcos. Te queda mucho por hablar de mí, pero mi vida siempre ha sido así. Mi vida se redacta, tu mentira no impacta, porque yo sé quién murió por mí. Me atacan mucho pero sigo, porque yo sé quién va conmigo. El silencio es mi testigo, aunque me hagas daño te bendigo. Diga conmigo, yo estoy muerto al pecado. Hey, yo estoy muerto al pecado. Mi vida se redacta, tu mentira no impacta, porque yo sé quién murió por mí. Es que míreme, es que obsérveme, es que apláudame, es que yo sé orar. ¡Cállate la boca! Aunque me hagas daño te bendigo. Yo lo único que sé es que yo débil soy. Yo lo único que sé es que tengo limitaciones. Yo lo único que sé es que sin él no soy nada. Me atacan mucho pero sigo, porque todavía muchos tienen mucha religión apestosa metida ahí adentro. El problema de prosperidad es un problema de corazón, no de bolsillo. No importa cuánto diezme, no importa cuánto ofrende, no importa cuánta demanda tenga. Si tu corazón no está bien, tú nunca vas a prosperar. Si tu corazón es contencioso, envidioso, chismoso, competitivo, juzgador. Yeah, Scars Records. Filosofía del cielo coming soon.